Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuento sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso que hagamos nuestro programa en conjunto. Si eres niño, si eres papá, si eres profe, si trabajas en un colegio, si eres la directora, puedes compartirlo, pueden venir aquí, pueden enviarnos sus mensajes, pueden escuchar los diferentes programas que están colgados en Facebook, pueden relacionarse con nosotros para extender estos programas a donde ustedes quieran. Gracias por estar en nuestra sintonía. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llaman o que nos mandan un mensaje al 0996 577 de vuelta 004? Bueno, tenemos un cuento que nos regala la señora Gladys, que tiene un kiosco de libros cerca de nuestra emisora, y ella nos da un cuento a la semana para un niño que le gusta el cuento que contamos, lo quiera contar, escriba cuentos o comparta de alguna forma con nosotros. 099-657-7 de vuelta 004. Mil gracias, señora Gladys, y que vivan los cuentos. ¿Están preparados para la nueva historia de hoy? ¡Adelante! Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Sale la luna redonda, redonda, como una plaza, como una rosa. La niña que quería la luna. Chiquita, chiquita, igual me aluna. Érase una vez una niña. Esta niña, que por cierto se llevaba muy bien con sus padres, no porque no se equivocaran ni tuvieran ideas encontradas a veces, sino porque tenían paciencia, vivían ensayando y ensayando nuevas formas cada día de ser y de hacer, en todo lo que pensaban que podían mejorar. Estaba aprendiendo, por la época en que ocurre esta historia, a fijarse metas y a soñar para dirigir su vida. Una meta, por ejemplo, es que sepas ahora qué quieres hacer cuando seas mayor. De esa forma es más fácil estar presente en la escuela. Si, por ejemplo, algo no te parece muy agradable, pues a veces no son todos los profesores que ven el aprendizaje como algo maravilloso, cuando resulta o como resulta cuando uno lo entiende así. Bueno, no importa, si yo tengo mi meta, todo es más fácil, porque como sabes lo que pasará, para dónde vas, puedes aguantar cualquier cosa que ocurra que no te guste y la ves de un tamaño más pequeño. Tienes tus metas. ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Para qué estás yendo a la escuela ahora? ¿Para qué vas a completar tu bachillerato y tus otros estudios? ¿Cuál es tu meta? Piénsalo si no lo tienes. Bueno, pues esta niña de la historia que estaba en esa etapa de la vida en que aprendes a hacerte propósitos, estaba... Bueno, es que se me ocurre otro paréntesis. ¿Tú pasaste por ese momento de tu vida? ¿Ya tú tienes tus propósitos? ¿O estás por primera vez hablando de ese tema hoy? Con el tiempo y como vayamos viviendo, podemos cambiar nuestras metas. Es decir, nos hacemos muy flexibles a medida que vamos conociendo más de la vida. Pero siempre, siempre tener metas es indispensable para el cerebro. Ahora sí, ahora sí. Esta niña, la de esta historia, deseaba, quería, allá en el futuro, ser astronauta. Eso estaba muy bien. Pero además quería bajar la luna. Y eso fue lo que a el papá lo confundió. ¿Y para qué quieres bajar la luna? Bueno, solo para saber que no hay sueños imposibles. Su papi se quedó pensando. ¿Era verdad? Hay que aprender que los sueños se pueden hacer realidad. Si no, miremos a nuestro alrededor. ¿Qué ves? Aparte de la naturaleza, ¿cuáles de las cosas que están allí al alcance de tu mano no son sueños de personas que se convirtieron en realidad? Mira las sillas, mira la ropa, mira los muebles, los cuadros, ventanas, puertas, paredes, carros, aviones, los platos. ¿Qué es lo que no fue una idea antes y se convirtió en realidad cuando esa persona que lo construye lo sueña? Todos son sueños convertidos en realidades. El papá pensó, yo le enseñé eso a mi hija. ¿Cómo hago ahora? ¿Qué le digo para explicarle que tanto como bajar la luna? Es demasiado soñar querer bajar la luna. El papá pensó, pensó y luego dijo, hija mía, me equivoqué. Vamos a aprender de esto. No es que existan sueños imposibles o no, sino que puede haber sueños con más sentido práctico. Clasifiquemos. Hay ideas que se convierten en realidades concretas. Estudiaré, viajaré, construiré, mantendré una fundación, un comedor público, ayudaré, crearé asociaciones, protegeré a los animales, viviré en tal lugar, mi casa será así, haré mi... Hay ideas que serán siempre sueños y que solo se convierten en realidad dentro de nuestras cabezas, en forma metafórica. ¿Meta qué? Dijo la pequeña. Metafóricas, dijo su padre. Fíjate, te doy un ejemplo. En un poema viajamos a mundos hermosos, pero en realidad no nos vamos a ningún lado. En una obra de teatro vamos a otras épocas, a otros paisajes, sin movernos de la silla. Y aquí es cuando el arte, la imaginación, la creación nos ayudan a soñar. Soñando somos más humanos. Eso sí, siguió explicándole el papá, hay sueños donde el para qué puede ser útil. Bajar la luna sería sacar nuestro satélite del aire, y eso, si lo pudiéramos hacer, ¿para qué serviría? No quiere decir tampoco que toda debe servir para algo estrictamente, toda cosa que uno piense, que uno haga, que uno diga. A veces es solo por amor, es solo por diversión, es solo por reír, es solo por demostrar afecto que hacemos, decimos o sentimos algo. Pero tampoco lo contrario, hacer cosas que afectan a otros solo por hacerlo, sin sentido. Vamos a darle la vuelta a este asunto. Sin luna en el cielo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con los enamorados? Los niños que les atrae tanto mirar la luna y correr para que la luna los siga. Las mareas que suben y bajan. La poesía, la belleza del firmamento. Y eso es solo si lo pudiéramos hacer. Pero ¿qué pasa cuando nos planteamos sueños inconmensurables. ¿Qué les parece esa palabra tan bella? Es decir, sin mesura, sin medida, como bajar la luna. ¿Recuerdas esas propagandas y publicidades que te repiten esas afirmaciones insípidas, triviales, superficiales, que solo estimulan el placer de la nada, de no tener profundidad o sensibilidad con el resto del mundo? ¡Sea feliz! ¡Llegue primero! ¡Sea el mejor! ¡No deje escapar el éxito! ¿De qué estamos hablando? La felicidad como algo suelto que no es parte de los demás. Para un papá tener éxito, tiene que tomar en cuenta a su familia también. Para un niño tener éxito en el colegio, pasa por tener buenos amigos, tener buenos profesores. Ajá. Si yo quiero ser el mejor, ¿mejor que quién? ¿Mejor que qué? Si yo soy mejor que son los demás, ¿para qué hablamos así? Puedo hacer cada día las cosas mejores. Si todos pertenecemos a este planeta junto a todas las criaturas del universo, cada uno de nosotros es alguien especial, alguien irrepetible y maravilloso, que se complementa y complementa a los demás y al mundo con su existencia. La niña brincó de alegría. Ya sé, se le ocurrió una idea. Hagamos una luna de sueños. Una luna de papel, de plata, de cobre. Me encanta la orfebrería. ¿Orfe qué? Bueno, eso de hacer joyas. Representemos a la luna y así la seguimos teniendo allá arriba como satélite de nuestro planeta y aquí abajo como recuerdo de todas las clases de sueños que podemos tener. Sí, dijeron los dos, e invitaron a todos los amigos que quisieron participar, y después de unos días de delicioso trabajo y alegría, hubo lunas de plata, de plastilina, de mazapán, de harina, de colgarse en el cuello, de anillos, cuadros, poemas, cuentos. Hubo lunas. ¿Qué te parece? Por cierto, ¿de qué o cómo harías tú una luna? ¿O un sol? ¿O las estrellas? ¿La Vía Láctea? ¿Las galaxias? ¿Los agujeros negros? ¿O lo que quieras soñar? Ahora, y dándonos cuenta de que todo lo que necesitamos para hacer de este viaje en la vida, de este andar nuestro, también pasa por hacer el mundo más sabio, limpio, tierno, virtuoso. A soñar sueños que enriquezcan a la humanidad. ¿Qué opinas tú? Puedes intentarlo. ¿Ya lo has hecho? ¿Te gustaría cambiar los sueños que tienes hasta ahora? ¿Te gustan los que tienes? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Y los de tus papis? ¿Y los de tus amigos, de tus profes, de tus hermanos? ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento? ¿Cómo lo hubieras escrito tú? ¿Y ahora? Rosada, porque ya viene la madrugada. Yo no sé de dónde viene y a dónde va. Yo no thank you. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Ciencias y algo más. Esta sección también nos encanta, porque cada día se descubren cosas maravillosas. El espacio mental de soñar es importante, como hablábamos en el cuento. Y no nos referimos a dormir, lo cual es sumamente importante. Los científicos dicen que cuando dormimos nos hacemos más inteligentes y creativos. Pero en este momento hablemos de la importancia de otro soñar, de soñar despiertos, ver lo que haremos en el futuro. No hay nada a tu alrededor que no haya sido soñado, como comentamos antes, creado, imaginado por una mente soñadora. ¿Qué sueñas para tu planeta, para tu familia, para tus mascotas, para el universo? Planéalo ahora, piénsalo ahora, que eso le dará a tu cerebro dirección, norte, para que lo puedas cumplir. Hoy en nuestra sección de ciencias les traemos algunas frases de personas soñadoras que hicieron realidad grandes sueños para la vida del planeta, grandes sueños para la vida de toda la humanidad, sueños de nuestros científicos. Pero antes, una poesía sobre los sueños. ¿Cómo se llama el poeta? Pablo Neruda. La poesía dice: el futuro es espacio. Espacio, color de tierra, color de nube, color de agua, de aire, espacio negro para los sueños, espacio blanco para la nieve, para toda la música. Bello ese poema, ¿verdad? El poema nos mete en mundos de metáforas, en otros mundos de creación. Les voy a comentar algunas frases que dijeron personas que fueron grandes soñadores, como Walt Disney, por ejemplo. Él dijo: todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos la valentía de perseguirlos. Qué lindo, ¿verdad? Emerson dijo: atrévete a soñar la vida que has soñado para ti y para los tuyos. Ve hacia adelante y haz que tus sueños se hagan realidad. Bello, ¿verdad? Y la última que les voy a comentar es de Colin Powell. Él es un escritor también y es médico y habla mucho de la nutrición saludable, le dio la vuelta al mundo. Un sueño no se hace realidad por magia. Se necesita sudar, determinación y mucho trabajo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, sueños de nuestros científicos, en especial del físico Michio Kaku, un científico que ha sido muy famoso en estos últimos tiempos. Michio Kaku, puedes googlearlo y encontrar mucha información, muchos videos que te van a encantar, porque él es uno de los creadores de la maravillosa teoría de cuerdas, que si tienes tiempo de investigar, hará que te enamores de la física. Un día lo comentaremos aquí en nuestro programa. En el nuevo libro que escribió Michio, El futuro de nuestra mente, habla de los sueños que ya se están haciendo realidad de los científicos. Por ejemplo, en Facebook no vamos a colocar caritas solamente, vamos a colocar unas memorias que van a hacer que las personas a quienes les queramos comunicar sientan nuestro primer beso, nuestra primera cita, nuestro primer baile. Vamos a poder compartir emociones en poco tiempo. En vez de internet tendremos BrainNet, que es como se dice cerebro en inglés, BrainNet. Quiere decir que vamos a compartir, además de letra escrita, vamos a compartir emociones y memorias. ¿Qué les parece? Este sueño ya se está construyendo. Podemos inclusive cargar habilidades en nuestros cerebros, como la película de Matrix. Si yo quiero aprender a volar un helicóptero, mamá va a meter un chip con el conocimiento y mi cerebro lo va a aprender. Y así vamos a aprender también matemática, física, química. Va a ser momentos estelares de la historia de la humanidad. Vamos a tener bibliotecas de almas, bibliotecas de sentimientos, y vamos a poder conocer, por ejemplo, a nuestro tatara, tatara, tatara, nieto, porque le vamos a dejar nuestras memorias, nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, y él los va a poder ver, sentir, escuchar y vivir. ¿No es genial? Esto está haciendo la ciencia en este momento con los sueños. En el futuro, tu personalidad y tus memorias estarán almacenadas para que todas las personas venideras puedan hablar contigo. Si mueres y no conoces a tus hijos, pues tus hijos te van a conocer a ti a través de todas estas adelantos y funciones de la ciencia para el corazón, las emociones. ¿Qué les parece? Sueños maravillosos de los científicos. ¿Qué dicen? ¿Se van a hacer realidad? ¿Con qué sueñas tú como científico? Porque todos los niños son científicos cuando curiosean, preguntan, investigan y aman aprender cosas nuevas. ¿Qué les parece ahora un ratito musical? Despierto, la la la la. de papá tiré, tiré. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estamos felices en Ritmo Cuentos recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus comentarios. Gracias a los niños, a los papás, a las mamás, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Gracias por ganar los cuentos que les regalamos cada semana. Gracias por enviarnos mensajes. Nuestro teléfono 099-657-7004 para que nos digan lo que quieran, para que vengan a nuestra sección Voces Infantiles, para que compartan con nosotros el placer de hacer este programa para ustedes y nosotros. Voces. ¡Niños! ¡Madre! Voces de los niños y las niñas. Llegamos a Voces de Niños, nuestra sección donde ustedes pueden participar. José Ignacio está en el estudio y Santi. ¿De qué vamos a hablar hoy, José? Mi profe, este colegio nos gustó mucho, ese año nos encantó. Ah, estás hablando del colegio, porque están llegando las vacaciones. Entonces, tu colegio te gustó mucho, ¿y qué fue lo que te gustó? Que mi profe Alex me enseñó matemática y resté y sumé y me enseñó inglés. Me enseñó en lengua. Lenguaje. ¿Y qué más? ¿Qué otros profesores? ¿Qué otras materias te gustaron mucho? Mi profe Chris me enseñó science y me enseñó inglés, que a mí me parecía muy divertido porque aprendí mucho a hablar en inglés y escribí en inglés. ¡Qué bueno! ¿Algo más que quieras agregar? Jugamos con mis compañeros fútbol, escondidas, atrapadas, y igual aprendí fútbol, que metía muchos goles en fútbol, y me encantó fútbol, que mi profe se llamaba Orlando. ¿Y tú crees que vas a extrañar el colegio en vacaciones? Voy a extrañar a colegio porque igual quiero irme a México, quiero salir del colegio, igual quiero irme a México. Tu corazón está dividido, quieres el colegio y quieres ir de viaje. Es una verdadera delicia escuchar que hay personas que hacen tan bien su trabajo que los niños extrañan su colegio en vacaciones. Felicitaciones a todas tus profes, qué buen colegio. Ojalá que muchos colegios sean así, ¿verdad? Mi colegio se llama Liceo en Campo Verde. Exacto. Y Santi, ¿tú qué nos vas a contar de tu colegio? Voy a hablar de mi colegio. Lo que más me gustó... Hola, soy Santiago y les voy a hablar sobre mi colegio. Lo que más me gustó de este año fue tener nuevos amigos, jugar con mis amigos y mis profes Vicky y Anita me enseñaron a leer y escribir y mi profe Isa me enseñó a leer en inglés y a escribir en inglés. Quiere decir que ya tú entraste al mundo de los libros, ya tú puedes leer los cuentos por ti mismo y todo eso. Felicitaciones a todos los niños que han estado en su colegio, que han aprovechado lo mejor de su colegio, de sus profes, de sus maestras, y lo que no les haya gustado, que lo van a ir corrigiendo el año que viene. Recuerden que uno hace mucha inteligencia cuando corrige. Gracias por haber estado con nosotros. Nuestra sección Voces de Niños, donde los pequeños que nos escuchan y desean participar se comunican con nosotros y vienen a conversar con nuestros oyentes aquello que les parece importante decir. Es una sección para que además nuestros oyentes chicos vivan la experiencia de salir al aire y decir cosas que consideren valiosas para que otros niños y adultos las oigan. Gracias por escuchar, gracias por participar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Nuestra primera buena noticia es que, como ya es costumbre en nuestros programas, tenemos al Dr. Ruiz para contestarnos las preguntas de los papis y de los guaguas. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas al mensaje de texto 099-657-7004. Por mensaje de texto, quise decir, al teléfono 099-657-7004. El doctor Luis, gracias por contestar nuestras preguntas. La de hoy es de José Ignacio. Él tiene 8 años. Generalmente nos acompaña en nuestra sección Voces Infantiles. Él nos preguntó porque vio la peli que recomendamos la semana pasada. Intensamente. La peli que habla de las emociones y que una niñita tiene tristeza, alegría y vemos cómo funcionan en el cerebro. De hecho, él fue quien nos recomendó ver esa película. Él la vio y su pregunta para el doctor Luis fue: ¿cómo es que la tristeza empaña todo? ¿Por qué se ponía todo azul con la tristeza en la película? La película es muy linda porque nos dice cómo adentro de nosotros conviven tantas emociones, tantos sentimientos y cómo tranquilizarnos para aprender de ellos en lugar de angustiarnos. La niñita de la película se tiene que mudar y eso le causa, tiene que dejar a sus amigos, a su escuela y eso le causa mucho dolor, mucha rabia y mucha tristeza. ¿Y cómo lo supera? Pero hay un momento en que la tristeza lo inunda todo y esa es la pregunta de José. ¿Cómo es que a veces cuando estamos tristes nos contagiamos con todos nuestros pensamientos, emociones y sentimientos? Bueno, sí, ese es un fenómeno del cerebro que inunda todo con la tristeza o con la rabia o con el dolor para obligarnos a pensar y a buscar soluciones como la niña de la película. Lo importante entonces es que ya lo sabes y que cuando tengas una tristeza no te quedes mucho rato allí, busques la solución y si no tienes solución saber que ya pasó. Eso es lo que nos saca de la tristeza, ponernos en acción, poner chiquitita la tristeza y decir, bueno, está bien, ya pasó. Ahora es un punto lejano en mi aprendizaje. Gracias tristeza, hasta luego. Y dejarla ir. Esa es la respuesta del doctor Luis. Todas sus preguntas al 099-657-7004. Thank you. regresamos con Ritmo Cuentos. ¡Comer! Hoy en nuestra sección Comer les vamos a contar que nuestro cerebro duerme mejor porque hoy hablamos de sueños. Imagina mejor, crea mejor, piensa mejor si de noche tenemos un buen sueño. Reparador, relajante, tranquilo. Eso quiere decir, queridos guaguas, que de noche no se comen azúcares ni golosinas. Si vamos a una fiesta, tardecito, noche, procuremos no comerlas. Va a llegar un día en que las mamás, las profes y todos nosotros vamos a poner en las fiestas de los niños frutas y vegetales para que no se altere el sistema nervioso. Las azúcares, los colorantes, esos azules, rojos, eso lo que hace es alterar nuestro sistema nervioso. Por eso, después de una fiesta, después de una salida, después de una comida con mucho azúcar, los niños sudan, se ponen agitados y les cuesta dormirse. Entonces, ya sabes, frutas y vegetales. No azúcares para que puedas dormir muy bien. Un niño que duerme muy bien piensa con claridad, es buen estudiante, se relaja, se serena, pasa más rápido las emociones que no les gustan y pasa muy, muy, muy veloz a las emociones de la tranquilidad, la serenidad, la inteligencia y la creatividad. Mientras más inteligente quieres ser, menos golosinas y menos azúcares debes comer. ¿Está bien? Bueno, y ahora, ¿a dónde nos vamos? Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? Vamos de paseo. Sección a dónde ir, siempre damos dos opciones: naturaleza y construida por el hombre. De naturaleza hoy hablamos de Ayampe, un pueblo tranquilo, sin autos pitando y con algunas calles sin asfaltar. Hay gallinas, pollos, gallos paseando de un lado a otro. Está en la provincia de Manabí. Después de dormir allí, dependiendo de la hora en que lleguemos, podemos ir también a Puerto López, un cantón que fue declarado área turística protegida, a 20 minutos de Ayampe. Y entre los meses de junio y agosto, este pueblo de pescadores atrae a miles de turistas que vienen ansiosos de ver una de las maravillas del mundo que tenemos aquí en nuestro maravilloso país. Las ballenas jorobadas, realmente espectacular. De allí podemos ir a la playa de los Frailes, hermosa. Para llegar allí pasas por un túnel de algarrobos, son esos árboles grandotes, hermosos. No hay cemento, se construyó naturalmente gracias a la unión de las ramas de los árboles, de esos algarrobos grandotes que se encuentran a ambos lados de la carretera. En la noche da la sensación de entrar a una cueva. Después de allí podemos ir a Agua Blanca, bañarnos en agua de azufre, colocarnos barro en la cara. Y antes de llegar al fin del paseo, podemos ir a la playa de la Tortuga. donde no te puedes bañar porque las corrientes marinas son muy grandes, pero el paisaje es tan maravilloso que te hará sentarte a respirar, a pensar, a soñar, a ponerte tus metas, a saber qué haces en el planeta y para qué y con qué vas a construir el mundo. ¿Qué estás haciendo ahora y qué vas a hacer después? Recordando que mientras más temprano nos fijemos las metas, más dirección tendrá nuestro cerebro para lograrlo. Y el otro paseo que les vamos a sugerir hoy, que tiene que ver ya con cosas que nosotros hacemos, es una película que se llama Tomorrowland. Es una película donde se reclutan soñadores de un mundo mejor. Como muchas películas, no es que nos gusta toda, no nos gustan mucho las peleas que hay allí, pero el propósito de la película, el que se recluten soñadores para continuar el mundo, nos encantó. Y eso hace que, bueno, que podamos criticar lo otro, pero tomar lo bueno y aprender de esta película. La hizo un señor llamado Brad Bird, él explorando la posibilidad de salvar al mundo con la ayuda de las mentes soñadoras, potentes, brillantes, como la tuya. Fue que se le ocurrió hacer esta película. Incluso dejó de hacer, que le habían ofrecido hacer Star Wars 6, pero él prefirió hacer esta película. Es una muchacha que quiere ser astronauta y que un día encuentra un pin que le va a una visión de futuro. Y entonces a partir de allí se da cuenta de que detrás de eso hay otra niña que recluta a los soñadores para salvar al planeta. ¿Qué pasaría si por un equipo de trabajo tuviéramos la oportunidad de cambiar el futuro? Nosotros decimos que es lo que tenemos siempre. Todos podemos cambiar el futuro. Todas las personas que son grandiosas en el planeta han sido niños y soñadores como tú. Solo que la diferencia puede estar en que te fijes la meta y el propósito y lo cumplas, o que no lo hagamos. Nos dejemos llevar por lo divertido, los centros comerciales, las publicidades, las tonterías de la vida que no es importante y profunda. Si nos dejamos llevar por ahí, bueno, seremos una de esas personas que no cambia el futuro. Pero si somos conscientes de nuestros sueños, seremos genios para cambiar el planeta. Y así, llegando al final por hoy, agradeciéndoles su sintonía, les recordamos que siempre en nuestra sección de cuentos tenemos un regalo que nos da la señora Gladys Ortiz de su kiosco de libros. La invitación a participar en Voces de Niños para que vengan con nosotros y estén aquí en el programa. Y en la sección de Buenas Noticias, le puedes hacer siempre la pregunta que quieras al doctor Luis. Pueden comunicarse con nosotros al 099-657-7004. Gracias por estar allí. Ritmo Cuentos. Ritmo Cuentos. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijo. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través